para hablar sobre la situación y sobre los derechos de los trabajadores agrarios en nuestro país, estamos en comunicación telefónica con el Informativo Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con el ingeniero Guillermo Martini, director del Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios, el RENATEA. Hola Guillermo, buen día, Flavia Campais lo saluda. Hola, buen día, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bien, muy bien, queríamos establecer esta comunicación primero para hacer un balance desde el RENATEA en lo que tiene que ver con el trabajo de ustedes sobre el 2014, el año que pasó. Sí. Bueno, la verdad que el RENATEA como organismo especializado en la cuestión de la contención del trabajo rural en la República Argentina ha sido un año muy positivo porque, digamos, desde el punto de vista estructural nosotros venimos de una situación en donde el antecesor, que era RENATRE, que era un organismo público pero de derecho privado, que estaba manejado por la Mesa de Enlace y UATRE, digamos, todas las acciones sustantivas vinculadas al tema de la registración y el tema de tanto inspección, capacitación, formación profesional, estaba todo tercerizado en sociedades anónimas. Nosotros, todo el 2013, el 2014, hemos completado una estructura muy importante y hemos obtenido resultados fundamentales, y puedo decirte que en un año y medio, me voy un poquito más de atrás del 2014, hemos otorgado 232.000 libretas de trabajo, de los cuales 101.000 son nuevos trabajadores y el resto son reimpresiones de libreta de gente que no estaba registrada, pero tenía libreta pero no la tenía en su poder. Y de la mano de la registración se han incrementado muchísimo el contacto con los trabajadores, hay muchos más trabajadores que tienen vínculos con la seguridad social a través de la AFIP, a través del ANSES, en números prácticos ha llevado que hemos, digamos, aumentado en un 132% la recaudación, de que si no es un fin en sí mismo el tema de la recaudación, sí implica que hay muchos más trabajadores, muchos más empleadores que están tributando por sus trabajadores. Y en ese marco, bueno, esto nos ha dado puerta de entrada a una serie de actividades fundamentales que pasan por el tema de la alfabetización. Con el programa Yo Sí Puedo hemos llegado al interior profundo, allí donde es muy difícil llegar con los planes oficiales del Ministerio de Educación, justamente por las distancias, por el aislamiento, y a partir de todo un trabajo con voluntariado, han egresado más de 2.000 trabajadores y trabajadoras que aprendieron a leer y escribir, digamos, que hoy reconocen un recibo de sueldo, pueden leer un contrato. Más de 4.000 jóvenes del sector rural se han incorporado al Progresar y nosotros como RENATEA somos certificadores de esto. Se han hecho más de 1.000 inspecciones con más de 20.000 trabajadores relevados, de los cuales hay un 64% que no estaba registrado, trabajadores que se han registrado, y con todo un intensísimo trabajo de formación profesional, de una serie de programas, entre los que se destacan el PISTA, que es el Programa de Inclusión Socioproductiva de Trabajadores Agrarios, que es para aquellos trabajadores que, digamos, tienen ingresos temporarios, el resto, por la característica de la actividad temporaria, el resto del periodo reciben formación profesional y reciben aportes para que a través de formas asociativas mejoren su calidad de vida en función de actividades de tipo productivo, de servicio. Yo creo que es un año quiebre este, un año fundamental, con una muy fuerte presencia del Estado Nacional y con un reconocimiento de una estructura nacional que manifiesta que, por ejemplo, en el 2012... cuando nosotros nos hicimos cargo, había habido 15 denuncias de situaciones irregulares de trabajo en todo el año, y bueno, este año 2014 estamos de más de 15 denuncias por día, lo que revela un incremento del conocimiento, un incremento en la confianza y un reconocimiento de una política de Estado que es integral, porque nosotros accionamos trabajando con los trabajadores y sus organizaciones, pero también con los empleadores, en donde a través de acuerdos y de convenios, difundimos y controlamos lo que es las ventajas de tener al trabajador registrado. Un trabajador registrado es un trabajador que es visible, es un trabajador que tiene derecho a la jubilación, tiene derecho a la obra social, tiene seguro de desempleo, tiene seguro de sepelio. Y bueno, más allá de estos números duros que significan que más de 110.000, 101.000 trabajadores nuevos se han aparecido, digamos, implica que 101.000 familias están relacionadas con la seguridad social, con un Estado presente. Bueno, creo que ese es uno de los objetivos que vamos a seguir profundizando durante el 2015, porque ahora ya tenemos la experiencia, tenemos la estructura. Recientemente hemos incorporado 71 vehículos nuevos, entre ellas 6 oficinas móviles para estar en todo el país. Lo que hoy tenemos una planta de vehículos para inspección, para registración, para capacitación, de más de 130 vehículos, con más de 700 personas que están trabajando a nivel nacional. Lo que, bueno, da como resultado estos datos que estoy manifestando, ¿no? En este sentido, en el que reciben gran cantidad de denuncias diariamente, ¿qué tipo de denuncias son las más frecuentes? Son denuncias que de variadas características, pero fundamentalmente vienen de la mano de las condiciones de trabajo y de las condiciones de no respeto de las cuestiones vinculadas a los salarios, que todo eso viene de la mano del no registro del trabajador. El trabajador no registrado es un trabajador vulnerable porque nadie sabe dónde está, normalmente proviene de otras zonas, viene con promesas de trabajo con remuneraciones normalmente elevadas, durante cortos periodos de tiempo, como son las cosechas, y se encuentra con una realidad que realmente lo supera porque queda aislado, lejos de la familia, no se puede volver, no tiene comunicación. Y entonces, de la mano de ese tipo de denuncias, en realidad las denuncias vienen la mayoría respecto a condiciones de trabajo y a condiciones salariales. Nosotros verificamos la denuncia y en función de eso hacemos las inspecciones correspondientes, en función de eso, bueno, hacemos, según lo que encontremos, trabajamos con distintas áreas del Estado Nacional. Nosotros como RENATEA tenemos incumbencias sobre la cuestión de la registración, la emisión del libreta de trabajo, pero como funcionarios públicos nos convertimos en denunciantes ante las distintas instancias de Estado que tienen que ver con otras condiciones, por ejemplo, la trata de personas o el trabajo infantil. Argentina tiene una legislación que prohíbe taxativamente, en ningún caso acepta el trabajo de menores de 16 años, y el trabajo de menores de 16 años es penado por la ley, es penado con 4 a 8 años de prisión para el empleador que contrata menores. El caso de trata de personas es un tema que no es muy visibilizado en el sector rural porque, digamos, está como asentada la idea, cada vez menos, la idea de que el trabajador rural siempre es así, siempre trabajó así, es sufrido, duerme en cualquier lado, come cualquier cosa, le pagan lo que quieren, trabaja de sol a sol. Eso se superpone con las condiciones de lo que es el trabajo de trata, de lo que es la trata de personas. Una persona que es captada, es trasladada y es sometida a condiciones de trabajo indignas, como las que describí recién, eso configura presunción de trata de personas. Por lo tanto, nosotros, en función de convenios que tenemos con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio Público Fiscal, nos convertimos en denunciantes, levantamos las pruebas y nos presentamos a los juzgados federales y hacemos la denuncia correspondiente. Te diría que hemos encontrado en el último año más de 850 casos de presunción de trata de personas y más de 70 casos de trabajo infantil. Trabajo infantil que llega al extremo en algunos casos de encontrar menores de 7 años trabajando. ¿Eso se da en alguna zona especial en particular del país o en general en diferentes provincias? No, se da más que en zonas de país, en producciones particulares, ¿no? Muy ligado al hemos encontrado casos muy importantes en zonas más alejadas y marginales de yerba mate, en el caso de la horticultura, ajo y cebolla. En el caso de arándano tiene la característica que es fruta muy chica y necesita manos chicas para cosechar, para trabajar. Entonces existen alta cantidad de trabajo infantil y de trabajo femenino, digamos, ¿no? Pero está ligado a las características del trabajo infantil. Yo quiero acá hacer taxativamente diferente, hacer una diferencia, digamos, los menores, mientras estudien, en el caso de que vivan en el seno de su familia y que ayude a su familia, eso es una característica particular del trabajo rural. Nosotros estamos hablando del productor, de la empresa que contrata a trabajo infantil y le paga menos sueldo, le paga menos remuneración, lo somete a condiciones o pone como condición al padre para que trabaje, que venga con más mano de obra que su familia. En Argentina, el estatuto del peón rural, la ley de contrato de trabajo agrario, eliminó una figura que existía, que es el trabajo a destajo. Hoy ningún trabajador rural puede cobrar menos que el proporcional de lo que es el sueldo mínimo vital y móvil, trabaje o no trabaje, y sí puede tener arreglos de cobrar más y por productividad, pero nunca menos de lo que antes pasaba, que iba a tener que ir toda la familia a trabajar, inclusive los menores, para sacar un sueldo que les permitiera comer. ¿Cuál es la forma en que un trabajador, que quizás en cualquier punto del país está escuchando esta entrevista, cuál es la forma en que pueden denunciar o también pedir información acerca de sus derechos? Hoy existen en Argentina, que es imposible plantearlo por ahora, ¿no? Pero existen más de 200 puntos de contacto territorial. Pero hay un teléfono que es el 0800 Peón, 0800 Peón, digamos marcando la letra de la P, la E, la O y la N, después del 0800, sí. Se comunica directamente con un centro de recepción de atención y de llamados de denuncias o de planteos, que es derivado directamente a las delegaciones o a las unidades de gestión territorial o gestión local que nosotros tenemos en todo el país, con lo que, bueno, podemos tomar contacto o se pueden hacer los planteos directos. En ese caso necesitamos que cuando se llame se tengan la mayor cantidad de precisiones posibles de cómo poder ubicar la situación que se está denunciando, porque digamos Argentina tiene 50 millones de kilómetros cuadrados y bueno, necesitamos datos bastante puntuales respecto a, en el caso de denuncias. En el caso de asesoramiento, directamente las personas que atienden el centro de llamados están capacitadas para dar todo el asesoramiento, para difundir toda la cuestión de los derechos correspondientes. Bien, si bien en el año 2014 fue un gran resultado, una gran respuesta, esta gran cantidad de trabajadores rurales que han sido incluidos, ¿cuál es el desafío desde esa base para el 2015, para lo que se viene? Y el desafío, te diría que no exista un solo trabajador en la República Argentina rural que no esté trabajando, que no esté registrado, que no exista ningún trabajador, no exista más trabajo infantil y que las condiciones de trabajo sean las condiciones dignas como la de cualquier trabajador. Cuantificar cómo bajaremos esos índices es realmente difícil, pero nosotros creo que es absolutamente posible, de la mano de la inspección, la difusión, la capacitación, el trabajo con empresarios y el trabajo con trabajadores, por lo menos llegar a los índices vinculados a informalidad del resto de las actividades de nivel nacional, ya que el trabajo rural, en muchos casos arrancamos con situaciones que estaban en el 70% de trabajo no registrado. Hoy hay actividades que literalmente están en condiciones como el resto del trabajo de la República Argentina, como el caso del muchos casos del tabaco de Salta y Jujuy, donde hay un intenso trabajo con las cámaras, el tema de la producción de semilla híbrida y el tema de otras actividades en que venimos firmando convenios y trabajando en conjunto con los trabajadores y con las cámaras empresarias, como el caso de forestal, como el caso de ganadería, en lo que es más fácil trabajar, que es sobre los trabajadores permanentes. Bien, Martini, muchísimas gracias por esta comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, la estructura del RENATEA, la estructura del Estado Nacional, es una estructura que está a disposición y en función de los trabajadores rurales. Así que no hay que tener miedo de estar registrado, porque el trabajador registrado es un trabajador que accede a derechos y el Estado tiene todas las posibilidades de defensa. Ya no pasa más esto de que cuando un trabajador denunciaba nunca más conseguía trabajo. Nosotros respetamos lo anónimo de las denuncias Y por otro lado, de acuerdo a lo que es las leyes en la República Argentina, tenemos una unidad nacional que se llama una coordinación de inclusión, en donde le damos contención a todos los que son lo que llamamos víctimas de trabajo informal, trabajo no registrado, trata de personas, a través de estructuras propias o en combinación con el resto de los organismos nacionales. Bien, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenos días. Estábamos hablando con el ingeniero Guillermo Martini, que es el director del Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios, el RENATEA.